فاز الذين حافظوا على سيام زين بهم الخباب للقيام فاز الذين حافظوا على سيام زين بهم الخباب للقيام سيرين بي بنو خولي اي ملوكانم جنل بن سي نياري ملوكان يوي موي ndangalem alquran ak ndangalem yonentabi sallallahu alayhi wa sallam serigne bashir da fay natali ci minalul bahil khadim ni serigne touba dana def bokon na ci mbagnum rusam ak bagn gum bagnu nga gatchel nit dana duggu ci barab fek fa kuy lobal waye bu ko sene ta waji gisuko da fay da koy jaral deltu gannaaw ndank ba waja def lamuy def nopp ngir moytu ko gatchel waye ci war gem war ci mom mu digle lu bax di teralu bon di jubanti nit ñi ludul nona mu ngi len du nona dana tax dana dajale mbolo wa jojé mu senul muy def lubal ga bokku ci bir mbolo mu ne mu warate jajjaté waxtaan ci fannu lubal gu melni ga waji don lubal bo waji bo amé dara ci am xel dana xamni wax ji moko mom muy doxinu serigne touba ci am jangale muy doxinu yalla yi mu woné ci alcorane ci am jangale muy doxinu bu dé xam xam sunu borom lim ci wax moy lima len andil ci xam xam touti la kon limu yalla andil ci xam xam jaaré ko ci yonenté yi touti la té yonenté yi lañ ta xamlé touti la ci nit ñi xam la ca ñako jamononté ak mom xamone touti lañ ci jallalé li ci aksi ci non touti la li ci touti joju aksi ci non touti lañ ci dégg touti joju ñu ci dégg touti lañ ci jafé loolu boko xolé tambulé ko ci kaw ba ci suuf da nga ci xamé lottu do ma dama xamé ci manki tek do ma dama xamé ci telek do ma dama ba taxna bu féké borom xel mu ñaw nga daf lay jo ci nga gëstu dëgg dëgg yalla sétno wéro ci mom sétno jafado ci mom loolu moy tawhid bi yonnante bi sallallahu alayhi wa sallam woté won lako yalla yéne won mu woko woté tawhid bobu mom la sahaba yi deggon ci wota bi yonnante bi sallallahu alayhi wa sallam amna ci ñom ño xamne ku ci melni abubakar waxuma la muy sakku ci mbindef dara waye agon na ci bu waré ci kaw gilemam yalla dogal yar ba wad sax du wax nit ni ko jot lema sama yar bi day wacc jëlal ko bopam ngir moyto laaj nit ñi dara bëgg nit ñepp limuy sekk ñom moy yalla lay sekk ñom waye ba ci jot lima yar bi sax du ko sekk ak dama dama lolu ab tawhid la bo xamni yonenté mom la jangale won sahaba yi deg ko dan ko dundu ba amna ci ñu ci agone fofu